Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 27 de julio. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez, ha visitado Ubrique, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Mario Casillas, y con el concejal de Turismo y Deportes, Daniel Domínguez Chávez. Estos últimos han querido agradecer tanto la visita como el apoyo y la ayuda prestada por Vázquez, a quien le han trasladado su intención de que el turismo e incluso la cultura vayan de la mano con el motor económico de la localidad, como es el sector marroquinero. El delegado territorial ha destacado la importancia de Ubrique como cabecera de la comarca, algo que hace obligatorio, ha dicho, el apoyo de la administración autonómica. Del mismo modo, ha explicado que en los próximos meses se pondrán en marcha acciones encaminadas a poner en valor el turismo de interior, de naturaleza, el gastronómico y, tal y como puntualizaba el alcalde, el relacionado con la marroquinería. Las actuaciones más próximas serán la dotación de un nuevo mobiliario y la renovación de la imagen de la oficina de turismo, donde se invertirán casi 30.000 euros de cara a mejorarla y modernizarla. Por otro lado, ya trabajan para incorporar a Ubrique a la red andaluza de teatros públicos, lo que permitirá al municipio acceder a planes específicos tanto en inversiones como en oferta cultural y lúdica. Jorge Vázquez también incidía en la reclamación a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para que lleguen a Ubrique las actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado en la comarca con 3,5 millones de euros. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, daros la bienvenida y darle las gracias a Jorge Vázquez, delegado de Cultura, de Turismo y de Deporte de aquí de la zona de Andalucía, y sobre todo agradecerle la visita, el apoyo que nos está dando visitándonos y escuchando nuestra oferta, nuestra demanda, ¿no? Y nada, antes de nada, sobre todo eso, el agradecimiento y el apoyo, que creo que es lo más importante. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria, pedir disculpas un poco por el retraso de la hora. Y darle las gracias al alcalde, ¿no?, a Mario, ¿no?, que en primer lugar por su hospitalidad, ¿no?, por abrirme las puertas del ayuntamiento, por abrirme las puertas del municipio de Ubrique. No pude venir a esa cita que tuvo aquí lugar hace pocas semanas con la delegada del gobierno y todos los delegados. Ese es mi compromiso con él, con el pueblo de Ubrique, era venir lo antes posible, ¿no?, y ha sido hoy. Hemos estado ahí en el despacho abordando diversos temas muy importantes para la localidad ubriqueña, ¿no? Ubrique no lo vengo yo a descubrir, ¿no? Ubrique es un municipio muy importante de la Sierra de Cádiz, cabecera de comarca, y evidentemente demanda y tiene que tener toda la atención de la administración autonómica, en concreto pues, de mis áreas, ¿no?, de turismo, cultura y deporte. Son varios proyectos, ¿no?, los que tiene en mente el equipo de gobierno de Ubrique, lo que me ha estado comentando. Próximamente, seguro, tendremos buenas y nuevas noticias para todos los vecinos de Ubrique, pero por dejar alguna de las pinceladas, ¿no?, que hemos estado abordando, es poner en valor, ¿no?, ese turismo de interior que tenemos aquí en Ubrique y en toda la Sierra de Cádiz, ¿no? La provincia de Cádiz, en algunos sitios, ¿no?, yo provengo de la capital, se conoce como sol y playa, ¿no?, pero la provincia de Cádiz mucho más que eso, ¿no? Es turismo interior, es turismo de naturaleza, es turismo también gastronómico, es turismo también aquí, importantísimo, que no puede ser de otra manera, de la piel, ¿no?, de la industria de la piel, y son cosas que tenemos que ir explotando y tenemos que ir, pues evidentemente, creando esa sinergia entre la administración local y la administración autonómica para seguir reforzando el papel de Ubrique dentro de la Sierra de Cádiz y dentro de la provincia. Como dato, bueno, pues puedo anunciar, ¿no?, que en los próximos meses, de aquí a final de año, si todo va bien, pues invertiremos en esta oficina de turismo de aquí de la ciudad de Ubrique en torno a casi 30.000 euros, ¿no?, de renovación de imagen, incluso de mobiliario de esa oficina de turismo encuadrada dentro del programa de la ITI, de la Inversión Territorial Integrada. Una actuación, bueno, que permitirá pues tener una oficina de turismo a la altura de lo que merece el pueblo de Ubrique, ¿no? Otra de las actuaciones también importantes que hemos puesto en marcha y que, bueno, el alcalde bien lo conoce, es ese plan de sostenibilidad turística en el cual la Mancomunidad de la Sierra, el pasado año 2022, fue beneficiaria por un importe de 3,5 millones de euros. Pues bien, también tenemos que ir de la mano y demandar, bueno, a la Mancomunidad esas actuaciones que le corresponden al municipio de Ubrique y que tanta falta hacen. En definitiva, como digo, son varias las actuaciones en materia cultural también, estamos hablando para incorporar a ese teatro de Ubrique a la red andaluza de espacios públicos, que nos permitirá pues aumentar la oferta cultural aquí para todos los vecinos de Ubrique. Como digo, son una serie de medidas que estamos poniendo en marcha, que el alcalde ha mostrado toda total predisposición, y desde aquí pues tengo que agradecerle ese papel, y que evidentemente iremos de la mano, porque yo siempre digo que cuando las administraciones van de la mano son los ciudadanos los beneficiarios, y por lo tanto nuestro deber como Junta de Andalucía y como Ayuntamiento de Ubrique es trabajar por ellos. Buenas a todos. Primero agradecer la visita de Jorge Vázquez por aquí. Es importante tener claro que un delegado como él es muy importante que venga a Ubrique, ya que sabemos que el turismo queremos que vaya de la mano de nuestro motor, que es la piel. Hemos estado comentando, como él nos decía, de que queremos potenciar tanto el turismo, la hostelería, el comercio, y sabemos que es parte importante el que sintamos el apoyo tal y como él nos lo transmite. De hecho, pues mira, hemos podido sacar o nos ha podido decir que vamos a tener en estos días, pues de aquí a final de año, pues modernizar de una forma o de otra o mejorar lo que es nuestra oficina de turismo, tan importante, de que haya unos cimientos buenos, unos cimientos que la gente vaya viendo que está creciendo para poder potenciar lo que tanto estamos demandando. Por parte del tema del deporte, pues ya yo lo conozco y tengo que decir que hace tiempo tengo amistad con él, es uno de los delegados que más afinidad he tenido con él, también por mi mundo anterior o por mi afinidad al deporte y al turismo e incluso a la cultura, y tengo que decir que desde primera hora me ha mostrado esa cercanía que tanto no venden, sino que yo confirmo que es una cercanía real, es una cercanía en la que nos transmite lo que nosotros queremos y sobre todo lo que nosotros estamos solicitando a la hora de entrar en un ayuntamiento nuevo y a la hora de poder unos consejos y una ayuda que tan importante es. Y desde aquí personalmente te agradezco ese apoyo que desde el minuto uno pues me has dado. También decir que en el tema de la cultura, pues es algo que tenemos que potenciar. En Ubrique, yo digo que nuestra cultura es la piel, tenemos muchos ámbitos en los que podemos defendernos, y sinceramente pues creemos que la persona de nuestro delegado va a ser fundamental para crecer en esos ámbitos que tanto necesitamos. En el tema del deporte, como decía, él siempre ha estado aquí apoyando en eventos muy importantes, como puede ser lo que es la subida a Ubrique, tanto en el tema del ámbito del motor o el ámbito del deporte, del fútbol o baloncesto. Pero lo importante de nuestro delegado es que no se olvida de esos pequeños deportes, como puede ser el pádel, el ciclismo, el atletismo, que han solicitado, y sobre todo también se ha preocupado un poco de vernos el camino, guiarnos el camino para tener unas instalaciones y guiarnos a la forma de intentar crecer como lo estamos haciendo en todos los ámbitos. Sin más, pues agradecerte que aquella, hace 2 o 3 semanas, cuando estuvieron aquí los compañeros, sé que por tu parte fue imposible el poder asistir, y de hecho me dijiste que antes de final de, o antes de comenzar agosto, ibas hasta aquí, y como digo, hombre de palabra, hombre cercano y hombre como tiene que ser, agradecerte tu visita de hoy y sobre todo lo que nos ha transmitido en el despacho. La responsable del área de Recursos Humanos y Empleo, Seguridad y Movilidad y Servicios Sociales, Marian Moreno, ha repasado los objetivos marcados dentro de sus delegaciones, las cuales considera como los cimientos sin los cuales sería imposible el crecimiento del propio ayuntamiento y la consecución de los retos que se propongan. En el apartado de personal ha señalado que los esfuerzos se están centrando en la reorganización de funciones y horarios de las plantillas según su ocupación. Todo ello de acuerdo a lo que marca el proceso de estabilización de plazas y la RPT que se encuentran ya en fase de culminación. Además, también propone la creación de nuevas plazas de trabajo para contrarrestar el envejecimiento de la plantilla y moderar la realización de horas extra. Sobre seguridad ciudadana, movilidad y protección civil, ha explicado que los trabajos pasan por organizar el plan preventivo de seguridad para la feria. Al tiempo que resaltaba la falta de personal en la policía local, ha anunciado su intención también de implantar de nuevo la figura de protección civil para que los agentes de policía local no tengan esa sobrecarga de trabajo. En relación a al área de servicios sociales, la también segunda teniente de alcalde ha manifestado la propuesta del equipo de gobierno de reorganizarla para que se trabaje desde estas dependencias a una intervención. Lo que quiere este ayuntamiento, ha dicho, es trabajar la prevención, que el usuario no venga a por una ayuda y se le conceda porque cumple los requisitos, sino que se empiece a trabajar en proyectos de prevención e intervención en estos colectivos vulnerables. María Moreno también ha adelantado que ven prácticamente inviable municipalizar la ley de dependencia, por lo que están planteando a la plantilla la constitución de una cooperativa, entre otras alternativas. Desde la Concejalía de Recursos Humanos y Empleo, la misión principal que tenemos es organizar, planificar, desarrollar y gestionar todas las actuaciones que sean necesarias, ¿no?, para dotar a nuestro ayuntamiento del personal necesario y adecuado para que podamos dar unos servicios municipales eficaces y eficientes. ¿Qué pasa? Que al aterrizar, ¿no?, en el ayuntamiento, me he encontrado con el famoso plan de estabilización y la RPT, que para los oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, pues la RPT es la relación de puestos de trabajo, que es un instrumento organizativo que es una herramienta de las administraciones, que en este caso pues sirve para estructurar al personal. Uh-huh. Se hace en función de las necesidades de los servicios que tienen las administraciones, en este caso nuestro ayuntamiento, y los requisitos mínimos indispensables que tiene que reunir una persona para cubrir cada puesto que sea necesario en el ayuntamiento. Están ya casi llegando al fin, queda eso, como tú bien comentas, radio, patronato y ayuda a domicilio. Vale, son las que están quedando así pendientes. Después, ahora mismo estamos priorizando, sobre todo en la gente que está estabilizando y adaptándose a su puesto de trabajo, estamos organizando sus contratos y adaptándolos a los nuevos puestos y a sus funciones, porque nos hemos visto que había como un gran caos, ¿no?, en esto, y no tenían una regularización estable en lo que es el tema de los contratos. Después también estamos también organizando no solo funciones sino también horarios. Vamos a cambiar horarios. Yo sé que hay gente que a lo mejor saldrá más perjudicada, más beneficiada, pero es que hay que hacerlo, no nos queda otra. Depende de las funciones o el puesto que va a ocupar esa persona, habrá que hacer también una readaptación a sus funciones y horarios. Que además nos estamos encontrando que ahí en este ayuntamiento hay una plantilla que ya está también muy envejecida, hay una plantilla que también no se ha previsto hacer plazas de empleo, convocar más plazas de empleo y demás, hay una sobrecarga laboral bastante grande con lo que conlleva que los empleados tengan que realizar muchas horas extra, cuando esto no es viable para nada, sobre todo porque los trabajadores tienen que cumplir con sus derechos, ¿vale? Entonces esto no es viable, la sobrecarga laboral que tienen, y entonces estamos priorizando en esto. Hay que estudiar la tasa de reposición. Cuando la tengamos ya calculada, pues empezaremos a sacar plazas de empleo público o a ofertar más ofertas en el SAE o haciéndolo de otra manera. Pero está claro que esto hay que ir adaptándolo y organizándolo para que, ya como he comentado antes, sea unos cimientos bastante buenos y que se pueda ofrecer los mejores servicios que tiene que ofrecer un ayuntamiento. Sobre el área de asuntos sociales, pues también vamos a intentar reorganizar este área, ¿vale? En el sentido de que no solo nos dediquemos solamente a las prestaciones que se dan por parte de asuntos sociales, sino que se empiece a trabajar desde estas dependencias a una intervención, ¿vale? Estamos acostumbrados a atender al usuario solamente con los planes de por ejemplo, ahora que se está llevando el de pobreza energética, ¿no? O la partida presupuestaria que hay para los colectivos vulnerables a los que asistimos, pero creo que hay que darle bastante importancia a lo que es la intervención, sobre todo de estos colectivos. Entonces vamos a realizar una reorganización, ¿vale? Una reestructuración y a enfocar sobre todo a estos pilares fundamentales que son la intervención. Claro, pero aunque vengan coordinados por la Diputación Provincial, lo que ahora mismo se está haciendo desde Asuntos Sociales es llevar a cabo estos programas, ¿no? Sí. Como bien tú dices, de que vienen por Diputación, como el de Pobreza Energética o Violencia Infantil o Violencia de Género y demás. Pero lo que queremos es que este ayuntamiento, ¿vale? Sí. Se trabaje sobre todo lo que es la prevención. No que venga solamente el usuario a pedir esa ayuda y se le conceda esa ayuda porque cumple los requisitos, sino que también se empiece a trabajar en proyectos de prevención y sobre todo de intervención, que se intervengan en vale. estos colectivos vulnerables que a los que nos referimos. Esta es la línea que queremos ir trabajando y poco a poco. Ya te digo, acabamos de aterrizar, estamos centrándonos un poco en eso, en cómo realizarlo. Los cambios y demás, pero esta será la nueva línea en la que se trabajará el Ayuntamiento de Ubrique. Dos apuntes más antes de acabar, uno relativo a esta misma tarde, y es que a partir de las 7 tiene lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique la presentación del cartel y las bases del duodécimo concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, que se celebrará el sábado 2 de septiembre y para el que se espera nuevamente una importante participación de pintores procedentes de diversos municipios de la geografía, tanto autonómica como nacional. Y por último les recordamos que la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado la celebración del concierto del grupo ubriqueño De Escaro. Será mañana viernes 28 de julio a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, cuando ofrezcan su espectáculo de versiones y perversiones con temas de las décadas de los 80 y 90 hasta la actualidad. Así lo dejamos, tan solo desearos que pasen una feliz tarde, daros las gracias nuevamente por su atención.